los recoge entre sus mallas y así se alegra y se regocija. Por tanto, ofrece sacrificios a sus redes, quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: escribe la visión, haz que resalte claramente entre las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marchas a su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Vamos a leer hasta allí. Un texto, el final, muy conocido, muy poco trabajado dentro de su contexto, siempre trabajado sueltito, y me pareció bueno leer toda esta previa, que es una gran queja, un dolor, una confusión, una crítica al actuar de Dios, ¿no? O sea, el profeta que juega acá los dos papeles, porque claro, él es el profeta y baja los dos mensajes, el propio y el de Dios. Y todo eso es para nosotros palabra de Dios porque nos representa muy bien, nos habla al corazón. Y ve que el mundo está complicadísimo, y no le gusta lo que ve, se enoja, sabe que le toca una parte muy difícil. Y entonces empieza a quejar amargamente contra Dios. Sabe que ellos, que su pueblo, la parte de que él representa, se han portado mal, lo sabe. Entonces sabe que seguramente Dios alguna penitencia, algún castigo, alguna corrección va a hacer, solo que no le gusta en la manera que Dios la va a hacer. Porque dice que va a usar a otros que son más malos que ellos para corregirlos a ellos. Dice, espera, si vas a usar algún castigo, alguien que me castigue, por lo menos que sea mejor que yo, no peor que yo. Y esa es su queja. Hasta que va entrando, va expresando todo lo que tiene dentro, entiende mucho, lee muy bien el panorama mundial, sabe muy bien lo que está pasando, pero se queda esperando una respuesta. Y la respuesta llega. La respuesta viene al final, cuando él termina diciendo: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo, y el Señor me respondió. Escribí, fíjate que este mensaje llegue, que corra, que a todos les sea notorio que la visión se va a realizar en el tiempo señalado, marcha a su cumplimiento, no dejará de cumplirse. O sea, habla de tiempos de Dios, de las cosas que van cayendo tan en su sitio, en su momento, a su modo. Dice, y el finalcito que nosotros siempre sacamos, el insolente no tiene el alma recta, ya lo sé. Pero el justo por la fe vivirá. Esta frasecita final tuvo distintas interpretaciones a lo largo de la historia. Hay tres palabras ahí: justo, fe, vivirá. Y en el inicio, en este momento, la última palabra es la única que sirve. ¿Cómo se hace para sobrevivir a esto que se viene? Vivir, sobrevivir, pasar de largo este vendaval. Esto que viene es terrible. ¿Cómo se hace para sobrevivir a esto? Esa es la palabra importante, ahí nomás. No fue fácil. Israel perdió todo, perdió su territorio, sus ciudades, su autonomía, su cultura, su culto, su templo, su todo. ¡Epa! Difícil. Cuando volvieron, recuperaron, vino después otro imperio, el imperio de Alejandro, que volvió a barrer todas las naciones, no solamente Israel, barrió todas las naciones, las grandes que los rodeaban también, todos cayeron bajo Alejandro. Y aparece otra palabra después que dice: no, pero no nos puede pasar esto otra vez. Entonces la palabra que retoman desde los Macabeos para adelante, que después de la palabra clave del partido fariseo, es justicia. Esto nos vino por nuestras injusticias. Entonces el camino solo que hay es el camino de andar en justicia, practicar la justicia, medir la justicia, decir la justicia, acusar la injusticia. Todo tenía que ver con eso y todo por años, siglos se centró en eso. La justicia. Pórtate bien. Punto. Eso. Pórtate bien, te lo dije. No te digo ya ni por qué ni nada. Pórtate bien y basta. Ese era el tipo de justicia. Cuando llega el Evangelio, aparece esto de el justo vivirá por la fe. Si hay algún camino único de salida en serio, será un camino de fe. Será un camino en que Dios te reconcilia con su iniciativa. Vos podés estar viviendo muy mal, podés tener un pasado desastroso, podés estar viviendo en un mundo de gran tumulto que se cae sobre sí mismo y la única alternativa que tenés es el camino de fe, que Dios toma la iniciativa y te lo ofrece para que te reconcilies. Y no es que vas a dejar de ver nada de todo esto, porque esto lo ven, lo leen, lo entienden desde el lado de la fe, los creyentes. No es que los creyentes no nos hacemos preguntas. No es que tenemos una paz bobalicona, ¿no? Donde uno vive en el limbo, no entiende nada de lo que pasa en el mundo y entonces está en otra esfera espiritual. No es así. Estos profetas son hombres de Dios que entienden lo que está pasando en el mundo. Claro que lo entienden. Y son gente de Dios y que quieren y piden la justicia y que están trabajando desde el lado de la fe. A nosotros la fe nos ilumina. La fe nos redime, pero no nos cierra los ojos. Nos abre los ojos a entender que, otra vez, la única salida viene del lado trascendente del ser humano, de su vínculo con Dios y de entender que se puede sobrevivir, que no hay por qué regalar y negociar la justicia, ni la personal ni la grande, la de todos. No se rifa la justicia. Se vive la justicia, se ama. Jesús llegó a decir, qué gente más dichosa, qué gente feliz, benditos de mi Padre, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Con eso yo me llevo bien. Hambre y sed de justicia. No te conformás con cualquier cosa. Eso es parte de la fe. Eso es parte del reino de Dios adentro nuestro. Uno se sigue escandalizando por las cosas que se tiene que escandalizar. Y ahí está. Pero si el mundo se cae para todos. Si llueve, llueve para todos. Si hace frío para todos. Si el mundo se destroza para todos. Así que por eso el final final, que es la lectura previa que nos hizo Lucy, es aunque la higuera no florezca, aunque las vides ya no den fruto, aunque falte el producto del olivo, si los labrados no dan mantenimiento, si no hay ovejas, si no hay vacas, si no hay... Igual me voy a gozar en el Señor. Y hay una palabra antigua que no se usa más. Cuando éramos chicos todavía en la iglesia se usaba la palabra contentamiento. Contentamiento es esa capacidad interior, espiritual, de sentirse satisfecho uno por las cosas que tiene y tener un espíritu de gratitud. Eso es contentamiento. Uno aprovecha esa camita en la que durmió esta noche. Y da gracias por eso. A veces nos dice Elías, ¿no? Abrí la canilla y había agua. Como si fuera... ¡No! Es así, no es obvio. Tener la camita, el agua, la comida, el techo. No es obvio. Entonces es impresionante entre nosotros poder fomentar ese contentamiento, gratitud, que dice este final. Un amigo de los Estados Unidos me escribió una carta ya por el año 2001, donde nosotros estábamos realmente sumergidos, mal, y preocupado, ¿no? Y me acuerdo, le contesté, tengo guardada la carta, a Dick Ostreicher, se llamaba este amigo mío, ya muy viejito ahora en estos días, y le digo, Dick, no sabes lo que me gustan los higos. los verdes y los morados, frescos y secos, mermelada de higo, jalea de higo. Todos los higos me gustan. No sabés lo que soy con las aceitunas. Me encantan las aceitunas. Y como verdes, negras, con carozo, con palmito, con morrón, con pastas. Me encantan las aceitunas. Me encantan las uvas. Pasas de uva, uva verde, uva negra, uva rosada, vino, champán, coñac, grapa, todo lo que salga de las uvas, todo me gusta. Sí, y de las verduras todas, y de las carnes, me gusta el cordero, me gusta la vaca, me gusta asada, me gusta hervida, me gusta frita, milanesa. Lo que me ofrezca yo te lo recibo con una... No es que no me dé cuenta que eso es lo lindo, claro que me doy cuenta. Había un famoso escritor griego, Esopo, que escribía fábulas para enseñar cosas y cuenta una de un zorro que ve unas uvas y las quiere manotear y no llega. Y las quiere manotear de vuelta y otra vez no llega. Y cuando la mira la tercera vez dice, ah, están verdes. Como esa resignación de despreciarlas solo porque no llego en realidad. No, no, a mí me gusta todo esto. Soy de los que saben disfrutar de la vida. Pero, aunque la higuera no florezca, igual puedo andar en las alturas con el Señor. Aunque en las vides no haya fruto, igual puedo andar en las alturas con el Señor. Aunque falte todas esas cosas que me gustan mucho, las salidas, las vacaciones, ir allá a tener, comprar la ropita, la comidita, esto. Me gusta, todo me gusta. Sé disfrutar de todo eso, pero si no está, eso no me va a amargar. Por eso este final de Habacuc es muy lindo, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Y me da a los pies una ligereza y me hace pasar por arriba de esas circunstancias y sigo siendo yo. Sin nada de todo eso que me gusta, sigo siendo yo, el Hijo de Dios, el amado del Señor, con esperanza presente y esperanza eterna. Creo que eso está bueno. Esta gente que se hace todas las preguntas, porque no es que están en babia, no, se hacen todas las preguntas, perciben toda la situación y son gente de fe que saben que está bueno tenerlo y está bueno saber prescindir también. Porque eso somos nosotros. Así que el Señor que habla de, te pido, Padre, que me vuelvas aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera, que yo no me puedo figurar qué era siquiera esa gloria, es el que dice, mira, las zorras tienen sus cuevas, los pajaritos tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, pero sigue siendo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Está bueno. Así que hay muchos que nos quieren espantar. Hay mucho caos en la información también para hacernos temer, enloquecer, angustiar. Seamos de los que tienen un corazón más alto. No porque están despegados del piso, sino porque han conocido al Eterno. De los salmos que tienen gran confianza en Dios. Siempre se lo llama a Dios el Eterno, el Eterno. Hay una versión muy linda de la Biblia en francés que leíamos con Elena, que siempre se lo llama a Dios en el Antiguo Testamento, l'Eternel, el Eterno. Porque desde allí se miran las cosas distintas. Desde la eternidad se siente distinto, se percibe distinto, el impacto se mide diferente. Uno no es que no está en el tiempo, está en el tiempo, también está en la eternidad. Oramos al Señor. Te damos muchas gracias, Señor y Dios nuestro, por tu palabra eterna, porque nos enseñás a vivir los días para que traigamos al corazón sabiduría. Señor, rogamos que seas vos el que nos sostiene en estos días. Danos un corazón agradecido, lleno de ese contentamiento evangélico que sabe refugiarse en su Dios. Danos un espíritu y un corazón de gratitud por las cosas que tenemos, para saber valorarlas, apreciarlas, disfrutarlas. Danos también un corazón alto para no necesitar de todo eso para ser feliz. Bendecinos, instruínos, abrazanos, como decía hoy Liliana en la oración, abrazanos para sentirnos protegidos y amparados por vos. Somos tuyos, nos gusta decirlo. Somos tuyos, Señor, lo decimos en nombre de Jesús. Amén.